buenas, ¿qué pasa esa tenacación? Hola, ¿qué tal también, Roxana Sáez? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y aquí estás. ¿Y yo qué? Aquí está también saludándote a mi vecino Santi Pequeño Tarasco, muy a pesar de Rosa Rosay. Pequeño Tarasco en acción, las obras quitamos un tron. Pequeño Tarasco, Pequeño Tarasco, Pequeño Tarasco, Pequeño Tarasco, Pequeño Tarasco, Pequeño Tarasco, Pequeño Tarasco. Estamos arrancando con una gente que se llama Ricky Diamond, Ricardito Diamante. Esto que suena se titula y nos viene como pizza al culo hoy, Rosa Rosales, no me alimentes, que todavía no hemos comido. Y es el primer sencillo del segundo EP titulado Black Label Side Sessions de este power trio stoner de Torrevieja. Entre estos tres componentes hay miembros de los Osezno y Senza Yuma. Aupa, y ese stoner bien hecho, sí señor. Excepcional manera de arrancar el episodio 331 del podcast riguroso directo en tu recto que se emite desde asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, a las 3 de la tarde, hora Madrid. Ya sabes, como cada día, desde San Pedro de Calanda, para toda la banda. Te vuelvo a contar, como estoy haciendo en estos últimos días, que la antigua aplicación de asaltomatarradiorock.com te la tienes que desinstalar y ponerte la nueva, que es absolutamente idéntica a la anterior, solo que lleva una URL de emisión distinta, oculta. Eso tú no lo vas a ver. Así que entra a la web de asaltomatarradiorock.com, vete a donde pone descárgate la app y a descargársela. Que sí, que ya sé que te salen mensajes en tu teléfono, que esta aplicación te va a destrozar el dispositivo. Es simplemente porque como casi todos vienen, todos los Android vienen con Google por defecto, pues Google, al no estar la aplicación en Google Play, se hace saltar esos mensajes alarmantes para que no te la descargues, porque no nos da la gana de pagarles, que bastante les pagamos cada día. Tenemos a Desflipando con esta banda que está sonando y nos pregunta, joder, ¿cómo suenan estos? ¿Cómo se llaman? Pues lo he dicho antes y te lo repito nuevamente, Ricky Diamond. Don't feed me, don't feed me, don't... Pero tenemos más tenas cositas nascas a la escucha en directo ya. Ese Cheto desde la capital del reino de Españistán. Más Catalonia Crew, esa alma desde Barcelona, como ves. Tenemos a Rubén Zaragoza Style. También desde Zaragoza está el Pero la provincia, el y creator desde Pilar. Aparece en la Farroa Play con San Hammer. También desde la capital tenemos a Juanma. Anika desde Lorca. Y también desde la capital. Y también desde la capital mandamos, le devolvemos un gruñido enorme a Belén. Y también un poquito de Euskadiko Indarra, esa Rocío desde Arrasate, ¡aupa ahí! Pregunta es que a ver si tienen vinilo para pillarles uno. Pues no lo sé, no lo sé. Ahora mismo no tengo la información aquí mismo, pero bueno. No te preocupes porque como en el artículo que acompaña el podcast cada día hay enlace directo a las redes sociales de cada una de las bandas que suenan, pues seguro que lo podrás descubrir, la manera de adquirir ese EP en forma de vinilo si la hubiere. Vamos a por la noticia tonta que además da título a este episodio número 331 de Pequeño Tenasco. Dale, Roxa Rosae. Led Zeppelin lanzará maquinitas del millón. No teníamos sonido de la máquina típica de pinball, pero bueno, el de hacer caja sí que lo tenemos, porque está claro que es exclusivamente para hacer caja. En esta especie de concierto de pinball y rock and roll de alta energía, los jugadores son transportados a los primeros días de Led Zeppelin y recorren el mundo de 1968 a 1980 como si fueran miembros de la banda tocando su música. Pues anda que no lo venden bonito, si total estar de pie delante de una máquina petacos, no me jodas. El juego actualiza las características del pinball al comienzo de cada verso y estribillo de 10 canciones icónicas de la banda. Además de utilizar pues las típicas portadas, logos y demás chorradas en las figuritas donde choca la bola y va rebotando por esa pista inclinada. Esas máquinas de petacos, esos pinballs de Led Zeppelin estarán disponibles en modelos Pro, Premium y edición limitada. Así que si tienes pasta para soltar estas navidades, te puedes hacer como regalo algo que te dejará marca, algo que te dejará huella, algo que te dejará cicatriz. Sobre todo en el bolsillo, porque ya te digo yo que barata no va a ser. Y cicatriz, como te puedes figurar, es el título de la canción que ya estás escuchando de los Brutal Thin. Delgadez brutal, o lo que vendría a ser anorexia, ¿no? Con 3 décadas de carrera musical a sus espaldas y 8 trabajos de estudio, llega este nuevo sencillo de los de Algeciras, Brutal Thin, sonando en Pequeño Ternasco. Más saludos hasta Navarra, Nafarroa Price, desde Tudela, Félix. Busco fallos en la perfección, mi motivación nació del conformismo. Bueno, y saludos para la lata también, para el amigo Charlie Rock and Roll de Generación Suicida y para el amigo Elías de los Ratones Colorados. Aprovecho también para saludarte a ti, que nos estás oyendo porque le has dado al play en el reproductor de podcast de Pequeño Ternasco dentro de su propia sección en la web de asaltomatarradiorock.com. ¡La radio online de rock! Esta cerveza la vamos a dedicar a un chavalillo de allá arriba. La voz, más alta la voz. Que me cago en Dios, que me quieren matar a mí, que me quieren que me quede afónico yo, que cago en Dios. Lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda, hombre. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No. Una no. Quiero una caja. Y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Nacho Cicatriz a toda máquina! El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Ah, que se me ha antojado poner la cuña de Nacho Cicatriz después de escuchar este tema que se llama ¿Cómo se apellidaba él? O se hacía apellidar. Venga, venga, vamos a por el ruido, que es lo que interesa los miércoles, ¿que no? Untold Secrets, secretos no contados, por eso son secretos, es el título del primer álbum con su nuevo sello para estos 10 metaleros melódicos cariocas llamados Sculptor. El primer sencillo de ese nuevo trabajo es este que escuchas y se titula Redención, Redemption. Con el que inauguramos el Rincón Oscuro. Aparece el Oroño Power, que no lo había hecho todavía, hoy con nuestro compañero Diego Aupa. ¿Sabes lo que se me viene a la, se me acaba de venir a la cabeza, Rosa, Rosa, eh? Es que te ha venido, que si Fuerza de Euskadi se dice Euskadiko Indarra, sí. Fuerza Ternasca será Ternasquico Indarra. Al Oroño Power también llega Javi Truman al Rincón Oscuro. El equipo Pequeño Ternasco. Hola, la, se la vi, can, para abrir, y Twitter, y allí, croissant, suple, crepería, y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, va! Death metal puro y duro, pero con toques exóticos, ¿eh? Hemos estado escuchando death metal melódico brasileño y ahora ya viene el death metal propiamente dicho desde Indonesia. Con los vómito mortal. Death vomit. Dominion Over Creation es el título de tercer larga duración de estos death metaleros indonesos, o indonesios, no sé cómo se dice ahora mismo. Y el tema que escuchas se titula Ancient Spell of Evil. El antiquísimo diálogo del mal. Ancestral más bien. Y aprovechamos para saludar también a Itziar, malo Groño Power más, venga, que cunda. Me dice es que se les dice indonésticos. Lo que ha escrito Rubén no lo voy a decir. Spell of burning hell, crying.

el show, show. Y acabamos la sección con estos bruticos, de los cuales es la segunda canta que te traigo de su EP debut, de estos animalicos milaneses llamados The Favorite. Ese EP debut de los difamados se titula Aeon y este es precisamente el tema que le da nombre. The Famous, sonado en Pequeño Ternasco. ¡Go! Gurrinaco Indarra. Bueno, esto como son italianos, espaguetico Indarra. Nos pone en el chat, en el grupo de WhatsApp de la tribu de Nazca, nos escribe Alma que cuando acabe el programa que a la siesta, que hoy se encuentra agotada. Y no me extraña, porque las dos bizarradas de hoy las ha traído ella. Vamos a por ese primer titular, Roxa Rosa. Este ha pasado lejos, el otro cerca. Venga, vamos a poner a las bizarradas de hoy, como le vamos a titular así: lejos, cerca. Barrio Sésamo. Vamos para allá. Pillan a un ladrón por poner caca de gato en un paquete robado. No se nos había ocurrido. Lauri Pringle, de Ontario, Canadá. Pringle. Claro, menudo Pringle. Vive en una zona de la ciudad donde hay muchos robos. Hostia, hay robos en Canadá. Yo pensaba que ahí eran todos buenos. Sí, ¿verdad? Nunca pasa nada. Bueno, pues se ve que en Ontario no tanto. Los repartidores muchas veces dejan los paquetes delante de la puerta sin pensar que podrían ser requisados por los ladrones. Hace años que le roban los paquetes a Lauri y está desesperadita. Está desesperadica porque ha pedido en muchísimas ocasiones que llamen al timbre y que no dejen el paquete delante de la puerta, pero no le hacen caso. Harta de tantos robos, decidió tomarse la justicia por su mano y lo hizo de una manera muy original. Puso los excrementos del arenal de su gato en un paquete, lo envolvió y lo dejó delante de la puerta. Además, puso una cámara oculta para ver quién se lo llevaba. Al cabo de 40 minutos, su hipótesis acabó cumpliendo y pilló al ladrón infraganti llevándose el paquete. De hecho, cuando revisó el vídeo con los vecinos, supieron que el hombre que había robado la caja con excrementos también había robado anteriormente a otras personas. Así que, final y felizmente, han podido pillar al pecador. Pecador, que en alemán se dice Sonder. ¿Y qué es el sencillo que los metaleros industriales teutones Stallman han sacado para...? Porque no han querido que este 2020 se les quedara en blanco sin hacer nada. Así que se han marcado este sencillo justo antes de que acabe el año de la pandemia. Pone Javi Truman, como la moza esta se llama Lauri Pringle, dice: cuando haces pop ya no hay esto. Pop de gato en esta ocasión. Belén dice: una mierda se ha llevado. Pues sí, una mierda para el ladrón. Y Belén añade el mejor comentario de todos: se lo mer este. Atentos a los detalles y las pistas. Yeah. sangre, he echado más polvos y he chapado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. Cuidado, cuidado. Tú lo has dicho, tío. Nadie le toca los huevos a eso. Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias. Déjame que te advierta una cosa, pendejo. Como nos vengáis con alguna chorrada, como saquéis una pip, os la quitaré, os la meteré por el culo y después voy a apretar el gatillo hasta que haga clic. ¡Que te joda! ¡Hola, mente tú! ¿Cómo lo estamos pasando, amigas? ¡Vale, no puedo! Tantos gilipollas y tan pocas balas. Ay, qué bueno. Hostia, esta Silvilla. Esta Silvilla es de arma a tomar, dice. La mujer esta hizo como yo, como los espantapájaros que hice con faldas. Cada día me robaban las faldas los pájaros. 14 nada menos. Y un día me harté y las unté con pegamento de ratones. Hostia, no sabía yo que había pegamento de ratones. Bueno, sí, claro, lo que se pondrá en las trampas para ratones, claro. Bueno, pues os hemos contado la bizarrada que ha pasado lejos y ahora la que ha pasado cerca. Venga, vamos para allá. Joven barcelonés tras especie se implanta dos aletas en la cabeza. ¿Por qué? Eso digo yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso de transespecie, ¿por qué también? A ver, ¿qué os cuento? El artista barcelonés de 24 años, todo un artista, más que artista, alicate, Manel de Aguas, no se considera muy humano. Yo tampoco, pero no me voy insertando aletas. Existe una parte irrefrenable de él mismo que lo empuja a conectar con la naturaleza más primitiva. Por eso, el joven ha decidido implantarse dos aletas de silicona diseñadas por él mismo y conectadas a su cráneo mediante unos circuitos sensoriales. Es decir, las aletas estas lo que hacen es captar los cambios de presión atmosférica, humedad y temperatura. Después, con ayuda de un microchirch, estos impulsos climáticos se convierten en vibraciones y sonidos que se transmiten dentro de la cabeza a través de la conducción ósea. O sea, el dispositivo consiste en dos membranas de silicona, esas dos aletas, de medio kilo cada una, que se pueden recargar con energía solar y conectarse a redes Wi-Fi. Cabecita tiene. Sí, sí, cabeza tiene bastante. En todos los sentidos, vamos. Antes de los implantes, Manel ya era noticia por haber construido y utilizado el primer prototipo de un dispositivo con que sentía las vibraciones atmosféricas. Se trataba de dos aletas similares que colgaban de una diadema colocada en la parte posterior de su almendra. Pero esta vez el artista barcelonés ha alcanzado un nuevo estadio de metamorfosis y se ha incrustado las aletas en el cráneo para siempre. La atmósfera resonará dentro de mi cabeza y tendré la experiencia de estar sumergido en diferentes medios, ha afirmado el artista. Claro, llamándose Manel de Aguas. Lo de sumergirse en las aletas le viene que le pinta, vamos. Sigue contando el amigo este tan extraño Manel. Siempre he tenido una conexión especial con la lluvia. Ese por el apellido. Y cuando descubrí que había una forma de sentirla dentro de mí, pensé que sería bueno crear un órgano que me conectara todavía más con ella, así como con otros fenómenos atmosféricos. Por otra parte, en relación a la forma del órgano, el artista ha asegurado que siempre me han interesado las especies marinas. No te digo, dije. Es que los apellidos marcan las personalidades muchas veces. Y además esto será el principio, ¿eh? Seguramente acabará. Hombre, claro, claro. Siendo... Se cortará por la mitad y se pondrá una cola de pez para ser un sireno. Dice que siempre le ha interesado. Mira, además, esto que acabo de comentar, viene perfectamente al hilo, dice, porque le interesan tanto las especies marinas reales como las mitológicas. No, no, ya te digo yo que este va a acabar siendo el sirenito. De manera que la idea de crear un dispositivo en forma de aleta simplemente surgió desde mi interior. Para entender mejor la identidad de las acciones de este artista, es importante saber que forma parte de la autodenominada Sociedad Transespecie, una asociación fundada en el 2017 y compuesta por por personas con dispositivos cibernéticos integrados en su cuerpo. La iniciativa radica en combatir la burbuja antropocentrista de la sociedad actual, que coloca al ser humano en el peldaño más alto de una falsa jerarquía de especies, ha explicado el artista en redes sociales. Y de paso, Manuel así ha denunciado la intolerancia que viven él y sus colegas medio humanos por su condición. Después de que la propuesta del artista de implantarse aletas en la cabeza fuera rechazada por varios centros de España, el joven barcelonés tuvo que trasladarse a Tokio para practicarse esa cirugía. A pesar de las dificultades, afortunadamente para Manel, ha conseguido su propósito y a partir de ahora explorará permanentemente el clima con sus aletas chillonas, con las que ha obtenido su propia catarsis. Y Catarsis precisamente es el título de esta canción que escuchas y también el título del segundo EP de los granaínos In Situ. A este también le pusieron las aletas In Situ en Tokio. Como siempre creíste que no era así. Cerré mis ojos. Bueno, este Catarsis, este segundo EP de los granaínos In Situ, es un EP del año pasado, creo. De primeros de este año. Finales de 2019, primeros de 2020. Y bueno, pues lo han lanzado ahora en diciembre, a final de año. Porque la verdad que ya va bastante. He estado mirando su Facebook y tal. Y desde el confinamiento que habían estado un poquillo parados, ¿no? Como la mayoría. Así que mucha suerte para los In Situ, que no se generen su empeño y ahí os quedáis escuchando este Catarsis. Bienvenido al ayer, donde las almas se pudren. Ven y acomódate en mi tempestad. Bienvenido al ayer, donde almaceno mi odio. Ven y acomódate. Tu condena es mi liberación. Cerré mis ojos. Después de todo el rollo que os acabo de leer, Javi Truman ha dado con la clave de por qué se ha implantado las aletas. El Manel este. Dice Javi Truman que lo que quería era parecerse a Asterix. Hombre, pues si me apuras, a Thor, por el rollo del climático, el dios de las tormentas y el trueno y tal. Pero mi inevitable introversión. Y Rubén dice que a gallas tampoco le faltan. asaltomataradiorock.com. Antes que nada, recomendarte que si estás en la sintonía de asaltomataradiorock.com, pues a las 5 de la tarde viene nuestro ternasco Danny Metal DJ Manos de Plomo con su programa Rock Station FM. Así que nueva convocatoria para toda la tribu ternasca para seguir disfrutando de la radio rock como no se hace en ningún otro lugar. Y continuaré diciendo, recordándote que los miércoles hay una sección que se llama La Animalada para el Final, que creasteis vosotros, motu propio de la tribu ternasca, y que vosotros, vosotras, me teníais que surtir de cantas. Pues otra vez se han acabado. Pero voy a ser bueno y he encontrado una cosa que para cuando nos quedemos sin animaladas, porque pase como hoy, pues tener algo que suene y que corresponda con el nombre de esta sección. Y la verdad que cuando propusisteis esta sección, no sé ni cómo no se me ocurrió de primeras que tenía que poner lo que vamos a escuchar hoy, porque es que tengo un disco entero lleno de animaladas, entero. La mejor puta no banda que ha dado Zaragoza, amigas y amigos. Pero con diferencia, además, ¿eh? Y digo que es la mejor puta no banda porque nunca ha sido una banda, aunque sí que lo ha sido. Surgió de una película que se llamaba Una de Zombies, una película rodada en Zaragoza por un director zaragozano y con protagonistas aragoneses. Esa película, no sé si la recordaréis, pero estaba divertida de ver. Ahora, lo mejor era esto. La animalada para el final. ¡Azote satánico! Como son animaladas muy cortas, os voy a poner dos. Una versionando El hombre y la tierra, de Antón García Abril. Y otra versionando el famosísimo Volare. Así que ahí os dejo con los azotes satánicos, pero no se vayan todavía, que queda despedirse con banda San Pere Calanda. We'll be right back. queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Ahora sí, nos marchamos, nos piramos, nos largamos, nos alabamos. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tornasco también se despide de todas y todos vosotros recordando, primero, hay que mandar animaladas y nos acabamos la sección. Segundo, agradeceros como siempre la escucha tanto en directo como vía podcast, porque es lo más grande que hay. Y tercero, como siempre también, recordaros que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, secuestrados en Tokio intentando poner unas aletas en la cabeza o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarrasco. En tanto, esa tarrascación, a la cascala y a jugar... ¡A la pala! Mañana más y entrevista con Gus BG. Solo tengo tres talegos, medio gramo para...